Hubo un tiempo que fue hermoso, en el que ese edificio imponente sonaban voces alegres, risas de pibas y pibes, y en los pasillos se respiraban enseñanzas y cariños. Pero un día el poder de las botas se impuso por la fuerza. Corría el año 1980 cuando el ejército de la dictadura se apropió de lo que era la escuela hogar de Santa Rosa La Pampa. Desde entonces, y pese a la lucha de numerosas organizaciones de la comunidad e incluso de los reclamos del Estado provincial, ese edificio, que fue declarado patrimonio cultural, sigue en manos de las Fuerzas Armadas. Como si fuera un regalo de despedida, el presidente Mauricio Macri garantizó en estos días que el lugar permanecerá en las mismas manos y con el mismo objetivo. No será restituido a sus verdaderas propietarias, la comunidad educativa y cultural pampeana. La que conoció la novedad de primera mano fue la senadora Norma Durango. Nosotros le habíamos hecho un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que nos explicara cuáles eran los motivos por el cual la escuela hogar seguía estando en manos del ejército. Y hace una semana más o menos nos contestaron que la escuela hogar no va a ser restituida a la provincia, y por lo tanto nosotros lo dimos a conocer y se lo vamos a mandar oficialmente al ministro de Justicia y a la ministra de Educación, también al rector de la Universidad de La Pampa, que son los tres organismos, instituciones interesados en poder rehabilitar ese emblemático edificio de la época peronista para dedicarlo a los temas de educación. Cuando en plena dictadura el ejército se quedó con el edificio, hoy todo un símbolo, se dispuso además la intervención del establecimiento educativo, la cesantía de las autoridades y la persecución de las y los docentes. Fue, sobre todo, la desaparición de un espacio comunitario participativo. La Universidad Nacional de La Pampa, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura reclaman desde hace tiempo el fin de ese despojo. Desde el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia también repudiaron la decisión del gobierno macrista. Lila López, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, reflexionó así en Radio Kermés. Y una historia para nosotros muy fuerte, muy, muy, muy, muy significativa. Y bueno, conocer esta medida que toma el Gobierno Nacional, como otras que ha tomado últimamente por decretos de necesidad de urgencia para los trabajadores y trabajadoras de esta provincia y de este país, realmente son medidas gravísimas, ¿no? Y bueno, esta es una más. Se están yendo del gobierno y bueno, nos estamos anoticiando de determinadas medidas, como lo que es también Chapad Malal, por ejemplo, que tiene que ver más o menos con la misma época, con parte de esa época de la historia, ¿no? Donde tuvo un crecimiento muy importante en nuestro país, con distintos edificios a lo largo y a lo ancho del país, con escuelas, con lugares de turismo, siempre pensado desde un gobierno popular, donde le daba respuesta a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Los últimos años en que se pisotearon derechos incluyeron especialmente el desprecio por la memoria, que es lo que la escuela hogar guarda entre sus paredes. Como repite la senadora Durango, un cambio de gobierno sería el primer paso hacia una esperanza que permita revertir este y otros retrocesos sobre las políticas populares. Y veremos con el cambio de gobierno cuál es la estrategia que nos damos para poder recuperar esa escuela, que tiene un sentido simbólico y una necesidad material urgente. La verdad, es una pena que un edificio que fue construido con el sentido de poder acoger a los niños que vivían alejados de las ciudades y que no podían tener una educación, y que cumplió una función social importantísima, y de verdad es una pena que esté en manos de quien no tiene que estar.